Favor de mover tu culito de blanquito de tu puto asiento y poner todo el jodido dinero que hay en este maldito banco en la puta bolsa. Y como algún gilipollas de mierda se mueva, me cago en la puta leche. Os aseguro que esta de aquí no va a parar de escupir plomo hasta llenar todos vuestros jodidos ojetes. Siempre al atardecer. Atracarlo justo cuando están cerrando. Todos son facilidades, no te preguntan ni un dato. Contar dinero es mi afición. Ella es la mejor. De la bolsa voy a sacar un montón. ¡Hostia, Johnny! ¿Dónde está la maldita bolsa? ¡Maldita sea, Honey Poo! ¡No me digas que la has vuelto a perder! ¡Joder, tía! ¡Tú antes molabas! ¿Cómo puede ser la has vuelto a perder? ¡Solo era una bolsa del Corte Inglés! ¡La próxima ocasión! ¡Tráete una cesta de mimbre! ¡Ser atracador es un gran estrés! ¡Te recuerdo lo que pasó la última vez! ¡Te dieron billetes de jugar al Monopoly! Parecía fácil y al final no lo es. ¡No debimos de ver veces feliz de Tarantino! ¡Si estuviera él aquí sabría qué decir! Oídme, chicos. Cuando vinisteis a verme, ¿visteis algún cartel donde se leyera «Jodido Quentin Tarantino resuelve todos tus putos problemas económicos»? No. ¿Y sabéis? ¿Sabéis por qué no lo visteis? ¿Por qué? Pues porque... porque acabar las jodidas estrofas que cantan los putos atracadores de pacotilla no es mi jodido negocio. Tendremos que hacer cola en el INE y en la cola robar carteras también. Carteras llenas de billetes del Monopoly. ¿Cómo puede ser que lo hagamos tan mal? Mira, por ejemplo, la Casa Real. Y encima ni siquiera tienen que usar pistolas. Nos equivocamos en la mejor posición. Para atracar hay que estar al otro lado del mostrador. Con un cargo oficial o quizás director, eso habría sido mejor. Posición para atracar hay que estar al otro lado del mostrador con un cargo oficial o quizás director, eso habría sido mejor.